tener un muchacho. Nacido y criado allá en mi pueblo Villanueva, con la enseñanza de unos padres bien honrados, trabajadores como gente de mi tierra. Tuve una infancia como cualquier provinciano, haciendo cosas de las costumbres aquellas, y en esa forma fueron pasando los años, y fue el comienzo de una vida parrandera. Y fui corista y compositor, causa visible de mucha alegría, para mis amigos fui el mejor, y eso llenaba de orgullo mi vida. Para mis amigos fui el mejor, y eso llenaba de orgullo mi vida. Pero hay otras que marcaron mi vida. De aquellas cosas hay buenas que guardo, pero hay otras que marcaron mi vida. Todo parecía normal, creyendo ser lo que hace el común de la gente, hacía las cosas de forma tan natural, que reflejaba ser un muchacho inocente. Y vino el tiempo de parrandas y mujeres, de serenatas con guitarra y acordeón. Rápidamente me entregué a aquellos placeres, y a esa rutina acostumbré mi corazón. Sin darme cuenta en los vicios caí, y se derrumbaba la vida mía. Yo trataba y no podía salir, había algo fuerte que me lo impedía. Yo trataba y no podía salir, había algo fuerte que me lo impedía. Mejor que tenía a la mujer que a mi lado me puso Dios, la cual llorando muchas veces me decía: hay uno que puede cambiar tu corazón. Y fui con ella a buscar la ayuda de Dios, arrepentido de las maldades aquellas, y en un instante sentí que me perdonó y me dio fuerza para no volver a hacerlas. Y hoy los anhelos de mi corazón yo los presento delante de ti, para que tú tomes el control y me des lo que me conviene a mí. Para que tú tomes el control y me des lo que me conviene a mí. Otras cosas vienen derechito. Pues si primero buscamos tu reino, las otras cosas vienen derechito. Y eso sí es verdad.